Esta es La Llamada de Medianoche. Estimados oyentes, les saludamos cordialmente en este programa de Llamada de Medianoche, agradeciéndole que una vez más estén dispuestos a compartir estos minutos junto a nosotros. Como hemos anunciado, queremos seguir con el estudio bíblico que se titula Cuando comience el primer día en la eternidad. En el programa pasado nos dimos cuenta que ese primer día en la eternidad será un poderoso cambio, y si este cambio será glorioso o terrible, depende de la actitud que tú y yo tengamos frente al Señor Jesucristo, porque lo que hemos sido aquí, en la tierra, también lo seremos en la eternidad. Que Dios le bendiga a través de este estudio bíblico. Estimado oyente, lo que hemos sido aquí en la tierra, también lo seremos en la eternidad. No quiero decir mucho sobre este primer día en la eternidad para los que no quisieron seguir al Cordero de Dios, pues es demasiado horrible. Sin embargo, vemos algunas cosas en la historia del hombre rico y del pobre Lázaro. El rico vive en los tormentos y ve la gloria perdida que también él habría podido tener. Dice el relato de Lucas 16:23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Él vio este enorme contraste entre él y Lázaro, y por su horror notamos que quiso convertirse, pero era demasiado tarde. Exclama en el versículo 24, «Padre Abraham, ten misericordia de mí». Pero entonces reconoce que el abismo entre él y la gloria que en esta vida todavía habría podido ser traspasado en el más allá es insuperable. Pues Abraham le dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No existe, por lo tanto, ninguna posibilidad de contacto entre la eterna salvación y la eterna perdición. Querido oyente, que te quede bien claro esto. No existe ninguna posibilidad de contacto entre la eterna salvación y la eterna perdición. Lo que me estremeció de una manera completamente nueva en este relato es que el hombre rico, que fue sepultado y se despertó en el reino de los muertos, de alguna manera debe haber sido creyente. Pues en el versículo 25, Abraham lo llama hijo. Dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. También por el celo evangelístico que el rico recibe de repente allí en el reino de los muertos, vemos que no era ignorante en cuanto a los asuntos divinos, sino que había sido levemente tocado por la fe. Dice Abraham, te ruego pues, padre, que le envíes, o sea, a Lázaro, a la casa de mis padres, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero este celo evangelístico vino demasiado tarde. Con esto hemos llegado en realidad a esta verdad esencial. Lo que hemos sido aquí en la tierra, lo seremos también en la eternidad. ¿Dónde pasarás el primer día en la eternidad? Esto depende únicamente de cuál es tu actitud frente a Jesús. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El que ama a Jesús y le sigue a él, el Cordero de Dios, también alcanzará la meta, pues Jesús es el que entró por nosotros como precursor en los lugares celestiales. Él fue hecho sumo sacerdote para la eternidad según el orden de Melquisedec y está en el lugar santo esperándonos. Tu último día aquí en la tierra será pues al mismo tiempo el primer día en la eternidad con Jesús. ¿Qué acontecerá en aquel día? Primero, la gran mudanza. Con tu muerte o con el regreso del Señor, te mudarás de aquí de tu casa terrenal para la casa del Padre, con las muchas moradas de las cuales el Señor Jesús habló en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 2. No lo olvidemos. Vivimos aquí en nuestra casa terrenal aguardando la llamada, que puede ocurrir en cualquier momento, de repente. Solamente muy raramente se da un aviso previo permitiendo tener un plazo de desalojo. Cuando tengas entonces, de repente, que salir de tu casa terrenal, no estarás en la calle. Pues Jesús mismo preparó una morada para ti si es que le sigues de todo corazón. Se dio y te prometió en su palabra: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es lo maravilloso, que un hijo de Dios sabe que no será desnudado, sino revestido. Una nueva morada que Jesús mismo garantizó está preparada. Este primer día en la eternidad nos trae aún más. Él nos trae la respuesta final a todas las preguntas no respondidas aquí en la tierra. Jesús dijo al respecto en Juan 16, versículo 23, «En aquel día no me preguntaréis nada». ¿Por qué no? Porque Jesús mismo, el Señor crucificado y resucitado, Él es la respuesta a todas las preguntas. No podemos explicar esto lógica e intelectualmente, pues este secreto está oculto en el Gólgota. El Gólgota es la grande y maravillosa respuesta de Dios a todas las injusticias que claman al cielo, a lo absurdo o hasta los caminos terribles que tienes que experimentar y que seguir aquí en la tierra. En el último día en la tierra, en el cual tus ojos y los míos se cierren, ellos contemplarán en el mismo día el primer día en la eternidad, lo que no pudieron contemplar aquí. Esto corresponde exactamente a la afirmación del Señor Jesús en Juan 16, versos 22 y la primera parte del 23. «También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada». Esta es una garantía maravillosa que el Señor mismo nos da. Pero este primer día en la eternidad te traerá aún más, a saber, el fin de todos tus padecimientos físicos. Tenemos esta promesa en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los creyentes recibirán un cuerpo espiritual en el arrebatamiento y luego el cuerpo de gloria. ¿Qué seguirá al primer día en la eternidad? ¿Qué seguirá al primer día en la eternidad? La salvación y la salvación. Hay dos etapas dentro de la salvación. En la primera etapa recibimos la salvación gratuitamente por pura gracia con base en la obra perfecta de Jesús, mientras que en la segunda etapa adquirimos la recompensa por la fidelidad hacia el Señor. Dice en Apocalipsis 14, versículo 13, «Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen». Esto quiere decir tres cosas. Bienaventurado en el Señor es el que muere en Él. La batalla de la fe ha terminado, pues dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Y también las obras que han hecho en el Señor los siguen. ¿Qué significa todo esto? No significa otra cosa que compareceremos entonces ante el tribunal del Señor Jesucristo, como lo dice 2 Corintios 5, 10 tan claramente. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por favor, nota bien. Aquí no se habla más de un juicio sobre perdición eterna o salvación eterna, sino del tribunal de recompensa, de la segunda etapa dentro de la salvación. Aquí ya no se trata de la salvación que tenemos por la fe en Jesús, sino de la pregunta del galardón. Allí seremos hechos manifiestos y todo saldrá a luz. En 1 Corintios capítulo 3, verso 11, habla también muy claramente de que nadie puede ser salvo sino únicamente por Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero luego, los versículos siguientes nos exhortan a edificar lo bueno sobre este fundamento. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Recordemos aquí una vez más Apocalipsis 14:13b, porque sus obras con ellos siguen. Y en 1 Corintios 3, Pablo sigue diciendo, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Versículos 13b y al 15. Aquí tenemos estas dos etapas dentro de la salvación claramente distinguidas. Así que, querido oyente, quiero terminar en esta oportunidad el programa repitiéndote la pregunta. ¿Dónde pasarás el primer día en la eternidad? Examínate delante del Señor y ven al Señor Jesucristo. Es por tu propio bien. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540. Con estos lindos compases de música hemos llegado al fin de este programa y ellos nos dieron tiempo para meditar en estas grandes verdades que acabamos de escuchar. Agradecemos su compañía en este programa y le deseamos las más ricas bendiciones de Dios. Nos despedimos invitándole para la próxima audición porque así escucharemos la última parte de este mensaje tan importante, cuando comience el primer día en la eternidad. Antes de despedirnos, nuestra dirección, por si desea ponerse en contacto con nosotros, tome nota. Obra misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000-540 o puede buscarnos en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.